Hoy es miércoles 13 de noviembre de 2013 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Cerrado el acceso a los servicios socioculturales del Ayuntamiento por la calle Echaburua. Desde el pasado lunes, el acceso a los servicios de cultura, euskera, deportes e igualdad quedaba cerrado y centralizando la entrada a los mismos por las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar. Esta medida busca que las personas usuarias de estos servicios puedan hacer una consulta previa de dónde se encuentran los mismos y también poder concertar cita previa con los técnicos de dichos servicios. El nuevo horario no afectará a la actividad del Kulturgune, ya que se seguirá abriendo con el horario habitual de tarde. Y hoy el Ateneo vuelve al Kulturgune. Así es, Garasi. En esta ocasión, lo que propone el Ateneo de Berriozar es una reflexión y un debate entre los asistentes en torno al tema vivir sin o con esperanza. La cita será hoy mismo miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Y también hoy a las 7:30 de la tarde, Josu Ximénez presentará su nuevo libro, Orbel Azpiko Haikuak. En un acto inusual en el que Josu Ximénez, aparte de presentar su nuevo libro de haikus, este leerá alguno de estos. Todo esto será hoy miércoles a las 7:30 de la tarde en la librería Auzolan Antigua. Y la Gazte Asamblea propone unas jornadas sobre el consumismo. Así es, para hoy también. Parece que todas las actividades de Berriozar se concentran esta semana en hoy, miércoles. Y lo que propone la Gazte Asamblea es una proyección del vídeo Los 80, drogas, de, drogas, sida y rock. A continuación, debatirán en torno a este tema. La cita será hoy a las 7 de la tarde en el Centro Juvenil. Cursillo de cocina en euskera organizado por Zorroca. La Asociación de Promoción del Euskera Zorroca ha organizado un cursillo de cocina que se impartirá en euskera. La primera clase de este cursillo será este mismo viernes en la Sociedad Zulualai. Las inscripciones se pueden hacer en el número de teléfono 658397137. Repetimos este número de teléfono 658397137 o en la Ecodenda Equia. El precio de dicha inscripción es de 5 euros. Y la revista Berriozar y Zorrocaria ya están en la calle. Así es, Garasi. Las dos publicaciones que mes a mes los lectores disfrutan ya están en los hogares. Berriozartarras, la revista Berriozar, ofrece como tema principal de la portada la sexta edición del FICBE, mientras que la revista íntegra en euskera Zorrocaria hace referencia en su portada a la excursión organizada por el colectivo Zorroca el mes pasado para conocer los caminos de Gartzot. Bueno, abrimos esta sección haciendo referencia a la salida a una excursión al monte. Los amigos de la montaña tienen como objetivo el monte Churrucapunta. Así es, los amigos de la montaña marcharán el domingo día 17 al puerto guipuzcoano de Otzaurte para ascender la cima de Churrucapunta de 989 metros. La salida, como es habitual, será desde la Plaza Eguzki a las 9 de la mañana y con la puntualidad que caracteriza a este grupo. Momento este hablar de la proyección meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues habrá precipitaciones débiles a moderadas durante la mañana, por la tarde precipitaciones débiles y ocasionales, viento flojo a moderado con rachas fuertes y temperaturas máximas en ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.